sobre la cuestión existencial, una de las más complejas que tú puedes pensar para buscarle un sentido. ¿Y por qué a la realidad, con misterios y contradicciones, te has de enfrentar? Bandos confrontados, ciencias y religiones prometen la verdad, pero todos son versiones. Suposiciones solo ocupan posiciones, que es muy fácil elegir entre todas las religiones. Es oferta en el mercado de alivios existenciales, obedeciendo dogmas e ideales. Nunca olvides que tú eres elegido para vivir tu propia vida. Un sabio señalaron el camino, busca tu propia verdad. Cada uno encuentra su propio destino, busca tu forma de pensar. Nunca olvides que eres elegido para vivir tu propia vida. El saber que fue origen de esas religiones, ya solo quedan costumbres y ritos sin valores, que se repiten y siguen sin que valgan para nada. Ya no queda espiritualidad, solo monotonía dogmatizada.